canción. Yo, un día me dio una pálida que caí desmayado. Y cuando abrí los ojos me tenía ya en sus brazos cargado. Y yo, wow, después pensando en la cama acostado, en todo lo que hubiese pasado si ella no hubiese estado. A ver, que te quiero decir yo con esto de ahorita, que pesos están las parejas pa' cuando se necesitan. No solo pa' darse abrazos y besitos con lengüita, sino pa' brindarse apoyo a la hora de la chiquita. Es una dupla como un 2x2 en voleibol de playa. Uno monta, el otro salta y remate encima de la malla. Es un equipo, es un compromiso, eso es un pacto. En cada acto tienes que tener mucho tacto. Si se pierde el respeto, se pierde todo. Y si se pierde todo, vas directico pa'l lodo. El truquito es llevarle en croche y pelo a pelo. Porque si te desesperas mucho, caes en un duelo. Y empiezan los celos a rondar de esquina a esquina. Porque ojos que no ven, mente que se imagina. Y todo se termina. Y se han visto casos que por inventar te cortan el desplace. Y otro te tumba esa plaza. Y los lazos se sueltan y se desatan. Y no te abren la ventana, ni aunque lleves serenata. Cuida tu mulata y mantén estable tu relación, que así como da recibe, de esto se trata esta cuestión. Si tienes una buena relación, no pierdas más el tiempo y aprovecha la ocasión. Yes, no permita que un detalle sin importancia se convierta en un problema sin solución. Si tienes una buena relación, no pierdas más el tiempo y aprovecha la ocasión. Yes, no permita que un detalle sin importancia se convierta en un problema sin solución. Ella es como los atardeceres de las minas, como el aroma de la comida que me cocina. Ella es la que me sube la bilirrubina, mi cuina, como la canción de concubina. Es ella, mi cuyo cajana, mi doncella, tan bella como la misma luna y las estrellas. Yo voy a su izquierda y ella a mi derecha. Hablé con Cupido pa' que la flechara con su flecha. Y hasta la fecha seguimos juntos todavía. Pase lo que pase, tú sabes que eres la mía. Mi compañía, guía, la que me dio una cría, que día a día nos sigue llenando de alegría. Y no es coba, escuchaste más, esto no es coba. Esto es un poquito equipo suave como el bossa nova. Sencillo, voces, bajo y batería. Una bonita intención, más guitarra y melodía. Y me pongo romantic. Cuando aprendamos a cantar podemos hacer un dúo como Yarrul y Ashanti. Verá como la cosa si se pone buena. Tú ya en la arena oyendo el mar como suena. Viendo cómo se te moja esa melena. Observando cómo se broncea tu piel canela. Pasando una tarde, una noche amena. Y delante de todo el mundo besándonos sin pena. Así suena el verdadero sentimiento cuando expresamos todo eso que llevamos por dentro. Al final miré contento cuando la vida me robe el aliento por haber vivido contigo todos esos momentos. Con el cabello corto, largo como lo use, no te preocupes mami que a ti todo te luce. Lo que te ponga, un vestido, un mono con un jean, en sandalia o en cholita, tú nunca pierdes el sweetie. Te seguiré cortejando y también dedicando temas de amores a tu corazón, pa' que sepas que si te digo todo esto es porque en el anterior disco me quedé corto en la otra canción. Tu tono de piel, así como color miel, linda como el hada negrita que sale en Tinkerbell. Well, ella deslumbra por doquier, por eso es que ya van 7 años que yo soy su hombre y ella es mi mujer. Fuel, demente, seguimos trabajando en la rela. Mientras uno maneja el barco, el otro iza la vela. Ya hicimos un trato, que es disfrutar los buenos ratos. Hasta ya estamos legalizando el concubinato. Oh, baby, listen, oh, I love you so much. Aquí entre nos ya tú sabes que eres my love, you know. Seguimos con PGPO. Yo contigo y tú conmigo es mucho flow. Si tienes una buena relación, no pierdas más el tiempo y aprovecha la ocasión. Yes, no permita que un detalle sin importancia se convierta en un problema sin solución. No.